estarás muy sola entre sábanas y cama. Dime ahora qué es lo que harás. Todo ya es casualidad, ahora ya no soy un peso. Dime cuál excusa inventarás. Inventarás que no hay tiempo, que todo ya se ha apagado. Inventarás que ahora te amas mucho más. Inventarás que ya eres fuerte. Inventarás que fue la suerte. Riendo encontrarás tu excusa. Una más Ya estaba contentísimo de noche esperándote bajo tu casa. Apriétame la mano, ya nos vamos. Y que estabas contentísima cuando mirando Ámsterdam no te importaba que la lluvia ya cayera. Solo una vela hermosísima, recuerdos y recuerdos que me sugerían que de todas formas algún día diré que estaba contentísimo, pero nunca te dije que gritaba dentro Dios. Aún más todavía. Siempre te consuela, ríes cuando el tiempo vuela, pero hay algo que no vuelve aún. Hay gran frío y no te tapas. Ay, que quiero que tú sepas que no me convencerás jamás. Que hace calor. ¿Desde cuándo no me tienes a tu lado? Que estás mejor y que ahora ríes más Ya estaba contentísimo de noche esperándote bajo tu casa. Apriétame la mano, ya nos vamos. Sí que estabas contentísima cuando mirando Ámsterdam no te importaba que la lluvia ya cayera. Solo una vela era hermosísima, que me sugerían que de todas formas algún día diré que estaba contentísimo, pero nunca te dije que gritaba dentro Dios. Aún más todavía. Y mi recuerdo te alcanzará solo si estuvieras mal. Si estuvieras siempre bien, solo miraré. Porque lo que siempre pedí al cielo es que esta vida te donara amor verdadero. Entonces ya estaba contentísimo de noche esperándote bajo tu casa. Apriétame la mano, ya nos vamos. Y que estabas contentísima cuando mirando Ámsterdam no te importaba que la lluvia ya cayera. Solo una velera hermosa y más recuerdos y recuerdos que me sugerían que de todas formas algún día diré que estaba contentísimo, pero nunca te dije que gritaba dentro Dios. Aún más todavía. Estaba contentísimo y nunca te lo dije que gritaba dentro Dios. Aún más todavía.